Que este contraataque cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde, Portugal, Ciudad 96.3 FM. Y escuchando este contraataque entró hoy Salsero, pana. Estábamos escuchando Manteca de Corojo de Calle 23. Bueno, y en salsa les recordamos a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente todas las veces que se ha llamado, bueno, a combatir esta guerra económica y de difamación que está sufriendo Venezuela. Y bueno, y que hay unos cuantos dolaritos bien financiados, ¿no? También sale gracias, bueno, al comandante y jefe supremo que se encuentra en otro paisaje, que sigue, pero guiando y siendo pieza fundamental para profundizar la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, y por supuesto a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. También sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todos nos subordinamos a ellas porque creemos en el poder constituyente y en el poder popular que se ve, bueno, nada más y nada menos en la participación de todos sus trabajadores y trabajadoras por la conducción de todos los procesos donde estamos. También les recordamos y les mandamos un grandioso y fuerte abrazo a todas las radios comunitarias que nos retransmiten y que trabajan en este contraataque, bueno, para articular no solo en el contraataque, sino marcando zona y en todos los espacios donde, bueno, se retransmiten desde Radio Candela y, bueno, y otros programas de esta emisora, como son, bueno, a ver, RPM, Revoluciones por Minuto, Radio Venceremos y, por supuesto, Ecuador, Estado Lara, los compañeros de... Se me fueron, pero ahí tenemos los nombres de los panes, por supuesto, en Táchira, en Portuguesa. Un saludo a toda la gente de Radio La Perita, Radio Macarao, que también están articulando con Marcando Zona y que ese informativo también suena en esas radios. Un enlace, un espacio de enlace comunal como lo es Marcando Zona. Un saludo a toda esa gente. Les recordamos que si se quieren, bueno, comunicar con este contraataque que está ahorita entre el fútbol y también lo que sucede a nivel nacional y mundial, porque eso está chévere, pero bueno, hay que tener claro que también es un objeto de distracción. Ahí por ahí también tenemos alguna mensajería de texto para que tú también te comuniques con nosotros y lo que se nos pase por acá también lo puedas comunicar. 0426-639-6959, 0426-639-6959. Por supuesto, también en las redes sociales también estamos, porque te puedes comunicar con nosotros en el Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y por supuesto en el cara del libro Contraataque Pendiente y en nuestro dominio de pobre. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Bueno, exactamente, ese es el blog contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde puedes revisar algunas de las noticias que nosotros aquí desmontamos, pero arrancamos rápidamente con alguna información y noticias. Asimismo, tenemos por acá, y nada más y nada menos, mientras ese estadio está esperando una victoria ahí de Sudamérica, les recordamos a todos y a todas que Argentina conmemora este miércoles 198 años de la, bueno, de su independencia. Argentina conmemora 198 años de su independencia con actos de diversas, en diversas provincias del país. El acto central se llevará a cabo en la Casa Histórica de San Miguel en Tucumán, en el noreste de Argentina, donde se prevé, bueno, dirigentes nacionales y dirigentes de la nación, reseñó Telesur. La presidenta argentina, Cristina Fernández, que debe estar muy pendiente de esa clasificación de Argentina contra Holanda, no podrá participar en los actos conmemorativos por recomendaciones médicas en vista de que sufre una, bueno, faringolaringitis aguda. Con motivo nacional estará, bueno, encabezado por el vicepresidente de la nación suramericana. Así que bueno, un saludo y que esta Día de Independencia también le ayude por ese triunfo que tanto espera Sudamérica de nuestra, bueno, este mundial donde lamentablemente no está el vino tinto, pero aquí todos le ligamos al sur. Si no está el vino tinto, seguimos ligándole al sur como es debido. Bueno, también pasamos por acá nada más y nada menos que, ¿no?, el vicepresidente Arreaza, gobierno en calle, ha realizado 276 actividades en 11 estados. Bueno, su intervención en el programa radial del primer mandatario nacional en contacto con Maduro el día de ayer ofreció, bueno, un balance de las jornadas del gobierno eficiencia en la calle que se han realizado en las últimas semanas. Dice por acá, hemos ido a 11 estados: Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Falcón, Monagas, Zulia, Portuguesa, Sucre, Miranda, Táchira y Vargas en 3 semanas. Eso jamás había ocurrido en Venezuela, y creo que en muy pocas partes llega a ocurrir un despliegue de trabajo tan inmenso. Bueno, en estas 3 semanas, una nueva etapa con 5 líneas estratégicas, se han realizado 31 inauguraciones, 124 inspecciones, 42 asambleas en el Poder Popular, 80 actividades diversas del gobierno. Bueno, en total, 276 actividades de la mano, bueno, de todo el gabinete. Eso es un esfuerzo realmente titánico en 3 semanas. Así, bueno, mismo señaló que la programación del gobierno de calle para los próximos días contempla la visita de Carabobo, Mérida, Apure, Yaracuy, Barinas, Delta Macuro, Delta del Orinoco, casi cerca por ahí, y Distrito Capital, cumpliendo, bueno, con las líneas del trabajo propuestas por el presidente Nicolás Maduro como metodología de gobierno. Y bueno, ahorita también en este momento se encuentra, bueno, reunido ese gabinete ministerial que preside también el vicepresidente Jorge Arreaza, y que, bueno, pronto tendremos más informaciones. O sea, que ahí nos suspendieron la transmisión para que todo el mundo disfrutara del juego, pero bueno, el gabinete sigue trabajando y no haciendo guachafitas ni nada. Es un trabajo realmente titánico. Y también titánico, nos dice por acá ADN, que el PSU elegirá el 20 de julio sus delegados al tercer congreso. ¡Qué tal! Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Un gobierno sin un partido organizado en revolución, bueno, tiene que dar el ejemplo, y esta vez apuesta bastante a este congreso del PSU. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, elegirá el domingo 29 a los 535 delegados que participarán en su tercer congreso nacional, que se efectuará el 26, 27 y 29 de este mes, informó María Vivos, diario Vivas, de la dirección nacional del grupo político. Bueno, se medirán en elecciones universal, directa y secreta 5.256 candidatas y candidatos postulados por las unidades de batalla Bolívar Chávez y las instancias primarias de la organización de la Tolda Socialista, o sea, nuestro partido. Viva explicó en rueda de prensa transmitida por Venezolana Televisión que habrán 1.932 centros de votación y 8.384 mesas en todo el territorio nacional. Un proceso, bueno, que en contacto y por supuesto de la mano con el Consejo Nacional Electoral, ya que es uno del partido más grande que tiene Venezuela, podrán, bueno, sufragar en la jornada que se desarrollará entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Igual, con la misma metodología de todas las elecciones que estamos acostumbrados acá, un proceso, más de 19 procesos electorales que hemos vivido. Igual, hasta que hayan personas en las mesas electorales, no se cerrarán estas. Bueno, hasta ahora 7.632.000 personas militan, y un piquito más militan en esta tolda roja, porque se sigue siendo la marea roja de Hugo Chávez. Ah, bueno, culpa Chávez. Así mismo, culpa de ese. Eso es una desgracia total. Bueno, serán escogidos delegados por cada 70.000 habitantes. Así que, bueno, mucha gente sigue esperando este tercer congreso. Pero por acá tenemos una noticia de terror. Sí, es totalmente de terror. Porque Ciudad Caracas nos informa que en Catia tendrá su gimnasio vertical de 6 pisos. Con el objetivo de crear espacios que impulsen la cultura, el poder, el deporte el sano esparcimiento en la urbanización Nueva Caracas, sector La Floresta de Catia, parroquia Sucre. Se ejecutan trabajos de construcción para elevar un gimnasio vertical de 6 pisos, donde se podrán en práctica 14 disciplinas deportivas. Las labores se realizarán a propósito del Movimiento por la Vida y por la Paz, o la Paz y la Vida, creada por el presidente Nicolás Maduro para erradicar las acciones violentas entre jóvenes de la patria, informó por acá. Esto es completamente una desgracia. Totalmente. Bueno, este creado sin fines de lucro para realizar trabajos sociales en la comunidad es el encargado de llevar adelante la obra que se prevé culmina a finales de este año. Jordán Rivero, director de la Fundación Social Revolucionaria para la Defensa Comunitaria y los Pueblos Indígenas. Bueno, el terreno era utilizado anteriormente como refugio para acoger a las familias que perdieron sus hogares tras las fuertes lluvias de los años 2010 y 2011. Dice por acá, cuando sacaron a las personas para llevarlas a sus hogares dignos, que por cierto también fue parte de la Revolución Bolivariana, hubo intentos de tomas ilegales. Sin embargo, luchamos para que este fuese un espacio generador de paz y de vida, explicó Rivero. La estructura estará compuesta por gimnasio, baños, cafetín, canchas para la práctica de voleibol, básquetbol, futbolito, tenis de mesa, entre otras disciplinas que se impartirán sin costo alguno. El vocero indicó que más de 5.000 personas se beneficiarán mensualmente una vez culminado el proyecto financiado por la Fundación ProPatria. Bueno, los obreros encargados de levantar el gimnasio fueron seleccionados a través de la misión Saber y Trabajo. Bueno, esto todo es un esfuerzo mancomunado. La gente de la comunidad propone hasta los trabajadores, una articulación ahí mancomunada. Y por acá, para todos estos amantes de deporte que ya están un poquito tensos por el casi que se acababa el Mundial, la Copa del Mundo, bueno, se abren otros torneos, porque Margarita se está preparando para recibir el Suramericano de Baloncesto. El gobernador del estado de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, se encuentra al frente de los preparativos para la edición 2014 del Campamento Suramericano de Baloncesto, que se realizará el 24 al 28 de julio en las instalaciones de Ignacio de Ciudad de Asunción, en la isla de Margarita. El mandatario regional manifestó que Margarita está preparada para recibir las selecciones de los países visitantes. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela lucharán por 4 cupos al preolímpico y 3 para los Juegos Panamericanos 2015 que se realizarán en Canadá. Venezuela está ubicada en el grupo B junto con Uruguay, Chile y Perú. La Vinotinto, bueno, enfrentará a la selección nacional del Perú en los Juegos inaugural que se llevará a cabo el mismo 24 de julio. Y bueno, los días 25 y Venezuela se enfrentará a Chile, a Uruguay respectivamente. El ganador se disputará el campeonato con vencedores del grupo A, conformado por Brasil, Paraguay y Ecuador, Argentina. La preselección nacional está integrada por, bueno, José Vargas, Jornán Zamora, César García, Lenín López, Miguel Marriaga, Juan Coronado, Néstor Colmenares, Dito Betelmit, David Cubillán, Heiser Gullit y, bueno, sin fin, otra cantidad de personas que forman parte de esta preselección nacional. Así que, bueno, éxitos totales a esta, bueno, por el sano desenvolvimiento de este Suramericano de Baloncesto 2014, que estará nada más y nada menos que en la ciudad de Margarita. O sea, sigue la sufridora en Venezuela. Lo único que esto jamás usted lo verá por ningún medio de derecha, ni el nazi onal, ni el insólito mundo de la oposición, que es el Universal. Y todos estos medios que lo que hacen es, bueno, burlarse, reírse y seguir, bueno, deslegitimando un gobierno que está haciendo revolución a cada rato. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con este contraataque. Cuando son las 5:21 de la tarde, les recordamos la mensajería de texto del 0426-639-6959. Por supuesto, un saludo a todos los compañeros que producen este programa, como son Gina Irma, Gustavo Yapol. En los controles se encuentra nada más y nada menos que nuestro pana El Pucci, y quien les habla, Hiroshima Michino. Ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. América es una una patria con raza multicolor. Del altiplano argentino al barrio de Nueva York. Como Juanito Alimaña, Mariana y Pedro Navaja, los personajes del pueblo que dieron vida a la salsa. Mi barrio es un fino lienzo donde dibuja el pintor. Escaleras de esperanzas con sueños de callejón. Un crisol de religiones, talento, lucha y nobleza. La guataca encendida, hoy mi gente está de fiesta. Con la guataca encendida, hoy mi gente está de fiesta. A los barrios, mi gente, latino de innovación. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Teatrillium, Teatro de la Utopía, presenta... ¡El Justiciero! Un día cualquiera, a una hora cualquiera. ¡Suban, suban! Estudiante y carné en manos. ¡Faltan cinco! ¡Subiendo! ¿Cuál es cinco, colector? Si ya la camioneta está casi llena. Salimos cuando esté llena. 2 horas después. Bueno, chofer, ¿cuándo salimos? Estoy atrasado. Bueno, si estás atrasado, ese es problema tuyo. Falta de respeto, chico. 2 horas después. ¡Faltan cinco! ¿Cuál es cinco? Hace como 2 horas faltaban 5, ¿vale? Y de nuevo, 2 horas después. Bueno, ¿y a qué hora salimos? Se espera, o si no se van en el carro Rosendo. Un ratico a pie, un ratico corriendo. Abre el segundo piso. Ah, no, sí, y después van recogiendo gente por el camino. Bueno, chica, esta camioneta es mía, ¿cuál es el problema? Jefe, mejor salimos, recuerde que anda por ahí el justiciero. A mí no me interesa justiciero, caballero. Usted cumple mi orden. Ah, sí, pero después que paga la taza de caldo soy yo. Es tu problema, chico. Jefe, mejor salimos. Salimos para dónde, ni que fuéramos espantos para estar saliendo, chico, calma. Deja que se llene. Pero chofer, vale, arranca esa camioneta. ¡Vamos! 2 horas después, salió la camioneta. ¡Chofer, pará! ¡Bien, pará! Oigo, ¿qué pasa? Pónchale, no escuche con ese vallenato a todo volumen. Pero si quieres te cambio la música y te pongo reggaetón. Igualito va montando gente por el camino. Te vamos a denunciar para que aprenda. Sí, vamos a denunciarlo. Sí, vamos a denunciarlo. Se me calla la boca, lo bajo de mi camioneta ya. Ah, es que vas a seguir insultando. Ya vas a ver. ¡Justiciero! ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que veo? Esta es otra misión para... ¡El Justiciero! ¿Qué está pasando aquí? Que este señor es un falta de respeto, sale cuando quiere. Y lleva la camioneta full, eso es ilegal. Yo no, él por si acaso. Señor, eso es cierto. Claro que sí, yo hago lo que me dé la gana en mi camioneta ahí. Y no me puedes hacer nada porque soy un viejo, ¿qué pasa? Ah, sí. Tú a mí no me puedes hacer nada, tejo. Ah, mijo, ya vas a ver. ¡Hostia, abuelo! ¡Ay, viejo! Estoy jubilado, sin plancha y sin freno. Esta es una misión para el Justiciero. ¿Qué pasa aquí? Que este señor le está faltando el respeto a los pasajeros. Ah, bueno, yo no fui. Sí, sí. Yo no. No, están confundidos. ¿Sabes qué? ¡Respeta a los pasajeros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sea siempre cortés! ¡Ay! Y no excedas el peso de la camioneta, que es tu medio de sustento, ¿entendido? ¡Está bien! ¡Ay! Menos mal que tenía pañales, porque si no, ¡ay, Dios mío! Si la sangre es amarilla, creo que estoy herido. ¡Ay! ¡Maneja ahí, justiciero! ¡Sí, señor! Este señor se queda aquí detenido en inspectoría de tránsito terrestre. ¡Bájalo, bájalo! ¡Así es! ¡También! ¡No! ¡Bueno! Nosotros cubriremos la ruta y llevaremos a los pasajeros a sus destinos. ¡A luchar sin dar tanta pifia! No te pierdas la próxima aventura de... ¡Aventura de... ¡El Justiciero! ¡Y ya va! ¡Espérame que no puedo correr uno! ¡Y el Justiciero! Y solo por esta emisora. Esta emisora. El Centro Nacional de Danza abre su proceso de audiciones 2014 este 10 de julio en el Teatro del Oeste, Estación Caño Amarillo, para bailarines profesionales de danza contemporánea y bailadores, para integrar sus compañías nacionales de danza tradicional y contemporánea. Los interesados en recibir la información, enviar su currículum a coordinacionestrategica.fcnd@gmail.com. ¡Hey! Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. ¡Hey! Continuamos en ese Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, donde son las 5 y 32 minutos de la tarde, aquí súper pendientes de este Mundial de Fútbol, donde, bueno, ya estamos casi ahí a una prórroga, porque están duros, tanto los holandeses como los argentinos están defendiendo hasta con las garras la cancha y bueno, sus porterías. Pero bueno, nosotros seguimos acá en este contraataque, porque mientras algunos están solos adormecidos con el fútbol, bueno, otros, digo lo que están dentro del estadio, porque la gente que está viendo su partido y está haciendo otras cosas, bueno, también tiene capacidad de hacer muchas cosas. Bueno, tenemos por acá nuestra próxima sección, Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Marco Robino, o mejor dicho, Rubio, pide a Galletica Oreo que castigue a funcionarios del gobierno de Maduro. Tostón de arepa. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. El senador de Estados Unidos pide congelar visados y activos bancarios. El senador republicano Marco Rubio instó hoy al nuevo presidente de Estados Unidos, mejor conocido como Galletica Oreo, Barack Obama, a que tome medidas inmediatas para prohibir los visados y congelar los activos de funcionarios venezolanos vinculados con la violación de los derechos humanos. ¡Oh, tostón de arepa! Una carta dirigida al mandatario, a la que tuvo acceso F. Rubio, uno de los senadores estadounidenses más beligerantes del gobierno de Nicolás Maduro, reiteró a Obama la necesidad que Estados Unidos actúe para detener la brutal represión de las protestas pacíficas encabezadas por estudiantes desde febrero. Maduro y otros funcionarios venezolanos han supervisado la violencia y los abusos de los derechos humanos por la fuerza de seguridad contra civiles. Bueno, este Rubio está... Tostón de arepa. Entostonado. Sigue defendiendo a terroristas. Ahí vemos sus posiciones tan nefastas. Y por supuesto, esto solo lo puedes ver por el nazi Onal. Pero hablando de protestas estudiantiles y de supuestos estudiantes que han defendido la batalla en Venezuela y nuestra libertad nacional y bla, bla, bla, bla, bla. Estamos todavía esperando que se pronuncien algunos contra las masacres que están haciendo en Gaza o en otras partes del mundo, ¿no? Pero ahorita están un poco adormecidos por el mundial. ¿Será? ¿Será? Bueno, a partir de este jueves reactivarán rutas de Metrobús de Altamira. A partir, bueno, serán activadas las rutas Metrobús que parten de Plaza Altamira, municipio Chacao, servicio de transporte suspendido a causa de los terroristas violentos que durante más de un mes protagonizaron grupos extremos de derecha en el sector, informó el ministro para el transporte terrestre, Jaime El Trudy. Dice, mañana 10 de julio, restituiremos las rutas Metrobús que parten de Plaza Altamira, serán instaladas nueva caseta de control, dado que se acuerdan que también la quemaron los autobuses con trabajadores de metro adentro. Casi si hubiesen tenido la oportunidad de verdad quemarlos, lo hacen y atentar contra la vida, lo hicieron muertos de la risa y bastante ahí manipulados por algunas sustancias en sus cuerpos que eran suministrados por algunos dirigentes de la oposición que, por supuesto, no estaban ahí. También, bueno, dice por acá que igualmente recordó que el servicio fue suspendido para salvaguardar la integridad física de nuestros usuarios y trabajadores, ya que las acciones violentas dejaron un saldo de 100 autobuses dañados y quemados, ocasiones, bueno, de casetas de control de Metrobús en Altamira, trabajadores quemados y heridos y usuarios lastimados. Esperemos que los, bueno, a ciegos de estos brutales hechos no vuelvan a ocurrir. Por acá nos informó @metrocaracas, no vuelvan a repetirse nunca más. Bueno, esperamos con ansias de que otra vez el Metrobús hacia el Latillo, toda esa zona, que bueno, sean otra vez activados el día de mañana y que felizmente la gente pueda volver a transitar a un precio más bajo como es el metro y más seguro como es el toda la red de Metrobús. Pero bueno, por acá también tenemos un contraataque. ¿Por qué Maduro rechaza campaña de desprestigio contra Venezuela emprendida por la derecha en el extranjero? Nada más y nada menos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó este martes las acciones emprendidas por la derecha en el extranjero para desprestigiar a Venezuela. Desprestigiar a Venezuela. En su programa En Contacto con Maduro, repudió que dirigentes derechistas como el alcalde del municipio Chacao, que también estaba metido en las guarimbas, bastante guarimba que se dio, bastante que financió, militantes de Primero Justicia, Ramón Muchacho, hayan acudido a Madrid, España, para, bueno, tergiversar la situación interna de Venezuela. Muchacho asistió a los cursos de verano de la Fundación para el Análisis y el Estudio Social, FAES, instancia dirigida por el expresidente español José María Aznar, y que, bueno, ha atacado a diversas ocasiones el proceso de transformación de desarrollo de América Latina por gobiernos progresistas. Realmente, yo no puedo asistir, y bueno, yo no puedo salir de mi indignación, dice por acá el presidente Maduro, ver a gente que ha nacido en Venezuela hablando de su patria, mintiendo para ir buscando 4 euros, porque es lo que van a buscar a España. Del Partido Popular de Aznar, expresó el jefe de Estado en su programa En Contacto con Maduro. Indicó que dirigentes de la derecha han irrespetado el marco legal venezolano a propiciar la injerencia en los asuntos internos del país. Eso se tiene que acabar. Ya basta que vaya gente que tiene responsabilidades públicas de alcaldes, gobernadores, diputados a pedir intervención de Venezuela, subrayó. Llamó a los políticos de España, el expresidente chileno Sebastián Piñera, quien también cuestionó las actividades del FAES, del sistema democrático venezolano, a no involucrarse en los asuntos internos de la nación suramericana. Refirió que Piñera no tiene condiciones para jugar la situación interna de Venezuela. ¿Cómo puede hablar de Venezuela, que la garantiza a todo su pueblo seguridad social, y no pueden meterse con Venezuela? Dice, porque la asistencia de Muchacho a las actividades del FAES se suma a otras acciones dirigentes de la derecha venezolana dirigidas a impulsar una campaña de ataque contra la revolución bolivariana, como lo hizo, bueno, la exdiputada que le costó el cargo y que estaba hace poco buscando empleo, María Corina Machado, cuando intentó arremeter contra el gobierno venezolano en la Organización de Estados Americanos, OEA, en marzo pasado. Así que bueno, repudia tanto el presidente de la República como el pueblo venezolano, repudian todas estas injerencias oportunistas de personas. Eso sí se ve, ¿vale? Cuando lo que están buscando es un derecho de palabra para decir mentiras, que por supuesto se aprovechan de su, bueno, de sus cargos para hablar como gobierno. Hay más de un cara de tabla por ahora anunciando en medios de comunicaciones y en todo este bombardeo mediático que, bueno, que el gobierno no es legítimo, que hay que salir del régimen y bla bla bla, y están ellos siendo mismos siendo gobierno. O sea, que realmente hablan como que si realmente no estuviesen dentro de un gabinete. Bueno, que están desde de papel, ¿no? Porque no van a trabajar nunca, no hacen nada. Si es por ellos que se caiga el país, para justificar que no se está haciendo nada. Bueno, son las 5:40 de la tarde, nos vamos a ir un corte. Recordamos la mensajería de texto al 0426-639-6959. Por aquí nos escriben desde Katia, saludos con el contraataque. Basta de injerencia española europea, dice por acá Andrea, sí, solo Andrea, sí. Pensé que tenía un apellido, pero debe tenerlo Andrea. Sería bueno que nos pusiera el apellido Andrea. Por acá nos escriben también al 0426-639-6959. Saludos a toda la gente, Inair y a Gustavito Irosba, siempre pendiente del contraataque. Ah, bueno, saludos a toda la gente que sintoniza y que, bueno, hoy serán muy pocos los que están sintonizando radio porque están viendo este juego que está, bueno, esta guerra en el campo de Holanda-Argentina. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque. Estamos hoy de salsa, de fiesta y ligándola ahí a Argentina. Ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Thank you.

agua. La calle linda, Pirulo y la tribu, excelente tema ahí. Estamos de, bueno, miércoles de salsa, miércoles de pachanga, miércoles de mundial también se podría decir. Pero bueno, y les recordamos la mensajería de texto al 0426-639-6959. 0426-639-6959. Escríbenos ahí qué te parece el mundial, qué te parecen las noticias, qué te parece, bueno, cómo está toda esta situación en torno a esta gran distracción que es, bueno, patrocinada por la FIFA. Pero bueno, nosotros en esta gran distracción seguimos contra la guerra económica y nos vamos a ir a nuestra próxima sección, los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Ajá, seguimos con los especulandros. Recuerda que en esta sección podemos llamar a todas las personas que tú nos comuniques que tienen precios especulandros en tu comunidad, en tu abasto. Bueno, llamándolos aquí en vivo para preguntarle algunas cositas, bueno, que están remarcando, ¿no? Porque eso es lo que saben hacer muy bien. Acaparar y remarcar es lo que saben hacer estos especulandros. Pero por acá nos dice ABN que detectan sobreprecio de hasta 119% de los productos médicos en Chacao. ¡Qué casualidad, vale! La Superintendencia de Precios Justos fiscalizó este miércoles la empresa Servimedic Soluciones Cardiovasculares, ubicada en el municipio de Chacao, en el este del área metropolitana de Caracas, donde detectó la venta de, bueno, un margen de especulación de ganancia de hasta 119%. Esto nada más se estaba viendo en equipos médicos que recibieron divisas del Estado para su importación a un monto preferencial de 6.30 bolívares por dólar. ¿Qué tal? Bueno, la compañía encargada de la importación y distribución de equipos para cirugías cardiovasculares, las fiscales ubicadas casos como, bueno, hemoconcentrador, que era vendido en 2.400 bolívares, aunque su costo era de 856 bolívares y el precio justo era de 30%. De la utilidad máxima establecida en la Ley Orgánica de Precios Justos para quedar en 1.113 bolívares. Lo vendían a 2.440. Esta Servimedic Soluciones Cardiovasculares, bueno, son sendos especulandros. Bueno, de este modo tenía un margen especulativo de 119%, precisó Venezolana de Televisión en esta jornada que se dio en Distrito Capital tras, bueno, esa inspección. Bueno, una bomba de circulación cardiovascular cuyo costo fue de 1.300 aproximados bolívares y lo que, bueno, es un precio justo era de 1.700 bolívares, era vendida en 3.500 aproximados. Porque es que el venezolano le regala la plata, ¿vale? Y nosotros estamos destinados a mantener este poco de ladrones que, bueno, lo más fácil aquí es revender porque no saben hacer, no saben producir, no saben más nada. Lo que saben es decir que todo es culpa de Maduro y de Chávez, pero no producen, pero ni nada. Porque son tan hasta caretablas que te venden el agua carísima y lo que hacen es saquear la madre tierra. Métela en un pote plástico y decir que vale más cara que cualquier cosa. Y contaminando, por supuesto, los suelos. Bueno, esto sin fin. La Superintendencia de Precios Justos sigue dando la batalla, pero es importante recordarles a todos y todos los que están en sintonía que es tarea de todas y de todos que estos especulandros desaparezcan. Deberíamos de seguir el ejemplo ahí de un país, no lo voy a nombrar ahorita, donde tuvieron unas medidas bastante radicales para acabar con la especulación, ¿no? Bueno, en esta misma onda de especulandros, sí, me quedan 3 minutos, ya me voy. Pero esto les interesa, porque en esta misma onda de especulandros y de acciones concretas, bueno, los lubricantes para autos se venderán bajo control, ¿no? Mejor dicho, los lubricantes para vehículos que se venderán bajo control a las estaciones de servicio en el territorio nacional, reseñó en una nota de prensa el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería. El primer taller del sector industrial de los combustibles con, bueno, directivos de Petróleos de Venezuela, PDVSA, realizaron en el Salón Simón Bolívar la Campiña, de no se acordó crear un programa de inspecciones en articulación con gobernaciones, alcaldías, consejos comunales y comunas, con el propósito de conocer el consumo propio de cada empresa y de módulos integrales de despacho de combustibles y lubricantes como parte de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional para derrotar el acaparamiento, la usura y el desabastecimiento de estos productos. Asimismo, bueno, prevé que se realice reuniones de acercamiento y, bueno, retroalimentación con los distribuidores autorizados de estos carburantes en la empresa nacional de transporte filial PDVSA, encargada del despacho, para, bueno, determinar las fortalezas necesarias para el suelo y, bueno, y para, por supuesto, los usuarios y usuarias. Así que pendiente de toda esta serie de acuerdos, porque, bueno, carrito tenemos todos. Ya estamos a punto de darle matarile. Por acá nos llega un último mensajito que dice: le sintonizo. Le sintonizo. Bueno, a Son Cotidiano, Tamux, Carlos, saludos y bendiciones. Solimar, desde la urbanización El Paraíso. Bueno, si puedes poner ese último tema para cerrar ahí, tú ves si lo consigo o no. Al Son Cotidiano, me imagino que es un tema. Nos vamos a ir, porque ya este contrata que llegó al fin. Como todas las tardes, le recordamos que Cristo te ama. ¡Y Chávez también! ¡Nos fuimos!